las 24 horas, desde San Marcos Sierras. Radio Quilpo, emisora declarada de interés municipal. FM 100.7. It's my aeroplane. Let's fight with pain. subir las jubilaciones porque representarían un gasto tal de 62 puntos del PBI. Condicionalidades que pone la ley implica subir la deuda producto en 62 puntos del PBI. O sea, para que tengamos una idea, la medida demagógica que votó el Senado en el día de ayer implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares. Algo que no tiene más puto sentido. Para explicar por qué. Porque 62 puntos. A ver, ¿ves? No hay nada, no hay nada que represente 62 puntos del PBI. Pero Antonio Laje se queda como. ¿Cómo? No le puedo dejar pasar esto. Pero ¿cómo 62 puntos del PBI? ¿En cuánto tiempo? ¿En mil? Pero eso, ¿en qué proyección de cuántos años? Él dice a perpetuidad. Estas cuentas se hacen a perpetuidad, o sea, digamos, usted no la paga hoy, esto no, no está clarísimo, hoy, mañana... O sea, de acá al fin del mundo representaría 62 puntos del PBI. Dijo una pelotudez terrible, pero es una máquina de decir pelotudeces y que se la dejen pasar. Porque Antonio Laje... Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales y no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido. Su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales, otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. No, espérese que no terminé de hablar. Estoy hablando de esto. Avisemos a nuestros pájaros y que disminuyan velocidad antes de que aterricen sobre nuestras cabezas. Bueno, hola, estamos al aire nuevamente, estamos al aire, hola. Una vez más, sí, volvimos. ¿Estamos en el aire o en el aire? Estamos. Somos una idea en el aire. Estamos, qué lindo, te volviste más bronceado, ¿tuviste de viaje? Estuve tomando sol. ¿Tuviste tomando sol? Sí. Para acá, en el Santa Teresita. Sí. En la Santa Terracita. Sí, en la terracita de todos nosotros. Lindo día, linda vista, decía un amigo que está invitado el día de hoy. Qué lindo que se ve, che, la verdad que está precioso. No sé cuántos grados hace, como siempre. Calculo que hará unos 20 grados, a ver, está lindo, 24. Sí. Ahora está refrescando 24. Un poco. Está refrescando un poco, sí, es como que está aterrizando el sol para darle propaganda al programa. Bueno, número, ¿qué programa? 27. Ah, casi le veo. Bueno, buenas tardes, Neuru. ¿Qué buenas pasó? Tardes, los últimos 15 días estábamos escuchando ahí. Volvimos a la. A lo medieval, digamos. ¿Ah, sí? Sí, no vino. ¿Lo escuchaste al ministro de Justicia? Ah, sí, bueno, no. Está loco, ¿eh? Bueno, sí. Y escuchábamos a un joven Néstor Kirchner también hablando. Esto, estas cosas a mí me encanta como dejarlas intactas, ¿viste? Que cada que cual la gente... diga lo que. Claro, porque es como. Vos decís que no puedo opinar ahora con él. No, por supuesto, vos podés hacer lo que yo hago. Claro, la voz de la conciencia mía, claro. En este momento, Neuru. Yo soy esa persona. Cariño, ¿cómo estás? ¿Ya aterrizaron? Sí, estamos en eso. Esa es Elvira, que me llama de casa. Sí. Me pregunta cómo estoy. Si estamos aterrizando, bueno, estábamos escuchando al ministro de Justicia, también estuvo... hablando Adorni sobre el protocolo de seguridad que le pega a jubilados. Sí. Muy lindo. Sí, sí, sí, o sea, jubilados que cobran. De seguridad. Ay, no hay que tenerle miedo a la represión. No le tenga no miedo. Es como miedo, el dengue. Claro, no hay que tenerle miedo a un jubilado que está cobrando menos que la canasta básica. No, pero lo que pasa son revoltosos. Esta son gente mayor. Son viejos revoltosos. Son, claro, no cambia, no se puede nada. Como decía. Les gusta protestar. Adaptarse. ¿Cómo era? que decían a, ah, sí, sí, cuando decían de que ponerte una birrería, ¿te acordás que decían? No, claro, ponete una casa de birra. Claro, te habían echado a la metalúrgica 23 sí, años, y te decían, bueno, con eso ponete una casa de cerveza. Como re, no, no me acuerdo la palabra, pero bueno, esta gente mayor que no quiere, está agresiva, sí, se juntan en las plazas, entonces son criminales, se andan, digamos, se andan, ¿no?, pasando los bastones, sí, o sea, claro, se comparten pastillas, no sé, claro, nada de las pastillas que no tienen, son pastillas reuma, invisibles, viste, andan, sí, cosas raras, viste, el narcotráfico, la gente de la tercera edad, está más allá de los chistes, sí, hay mucho de real, porque usan medicamentos y para ellos la medicación es muy esencial, no pueden, sí, cambiar. Una cosa que estaban hablando el día de hoy, bueno, en provincia de Buenos Aires habían presentado un plan para justamente volver a... Porque la gente mayor lo primero que hace es ver qué medicación va a tomar, no solamente, claro, qué va a comer, sino qué deja fuera de claro, sí, sí, de su cronograma, digamos. Sí, porque no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? No le está alcanzando. Y también estaba escuchando el día de hoy, hacían una referencia como el índice, ¿cómo era? El Big, ¿cómo es la hamburguesa de? El Big Mac. El Big Mac. McDonald's. El índice Big Mac. Que era cuánto sale una hamburguesa en Francia y cuánto te sale una hamburguesa acá en Argentina. En Buenos Aires, por claro, y la cuenta daba, a grosso modo, ¿no? Que te salía 3 veces más caro acá en Argentina que en Francia. Que en Francia. Y con la el sub y baja, ¿no? De que los sueldos en Europa son mucho más grandes, ¿entendés? Entonces hacían la relación de cuántas hamburguesas te podés comer en Francia o... No, ¿cuántas hamburguesas es el equivalente en dólares a el sueldo de un jubilado? Y eran alrededor de 130 hamburguesas. O sea, el jubilado cobra... No, menos, creo que eran... Sí, ponele algo así. Pero cobraba en la hamburguesa, la relación de la hamburguesa. Sí, sí. Era como... Y solamente en la hamburguesa. O sea, sacamos... Oh, no sé, sin papa frita. Imagínate. Ni gaseosa, ¿no? Nada más que la hamburguesa ya... Qué rica que era la hamburguesa esa, sobre todo. Acá me van a odiar. Una porquería rica, sí. Sí, una porquería rica. Bueno, siendo las 7:20, he vuelto un poco más, con mayor capacidad de palabras. Siendo las 19:20, ¿qué hacemos? ¿Pasamos unos temas? ¿Tenemos poema? ¿Tenemos un invitado? ¿Tenemos algunas sí, cosas para mirá, hablar? Tengo un tema que yo había escuchado. Hay un disco que hicieron en su momento en apoyo a los zapatistas. Ajá. Creo que lo había impulsado, creo que Javier Calamaro, así no me acuerdo, pero en ese disco está, Café Tacuba, Ira Curiaki, León Gieco, un montón de gente. Y había un audio que es... Todos exponentes zurdos, son todos zurdos, son músicos. Sí, no sé. Se perciben sí. Claro, bueno, y es una voz off del subcomandante Marcos. Mirá. Con una música, y me parece... Bueno, dale, y después de esto le damos paso al invitado y bueno, dale, pasemos a eso. ¿Está bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada.

I know when it's about to die, when it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. And sing on, baby. Play on. Bueno, acá estamos con Mauri, organizador del San Marcos Rock. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? No me escucho un poco bajo, así que me voy a subir esto. ¿Vos ahí estás va. Cómodo? ¿Estás bien? ¿Cómo? Yo estoy bien. ¿Un cafecito? ¿Algo? Está mimando un cafecito. Estás mimando las últimas dos semanas, venís mimada, así, ¿no? No, yo la verdad que vengo muy tranquilo, vivo todavía en el mismo lugar, así que un saludo para Pato que todavía me aguanta ahí en la quimia. Bien ahí, grande Pato. Bueno, bienvenido Mauri a la Radio Quilpo, a Feliz Aterrizaje, espero que hayas arribado bien. Pasaste por check-in, ¿cómo fue la...? ¿Te sacaron algo? No, todavía no. Primero y principal quiero agradecer por la invitación, quiero agradecer también por el aguante al evento. Total. Que la verdad que esto es a pulmón, así que... se están dando muchas cosas de estas lindas, ¿viste? Que total, ayer un llamado, que no sé, que me pasaron un spot, recién un amigo. No, cosas muy lindas está trayendo San Marcos Rock y estamos contentos. Si los convocas, ellos vienen, ¿no? La gente, si vos convocas a la gente, hay respuesta positiva. Yo, cuando arranqué toda esta locura, dije, ¿a quién puedo llamar? Un amigo mío que esté tan loco como yo. Lo llamé a Ari, que ahora... ¿No contestó? No, Ari es un amigo que organiza viajes, micros de rock, hace 20 años. ¿De dónde? Cuando ¿de empezamos, Aires, de dónde? Desde Buenos Aires. Sí. Cuando empezamos a hacer los micros juntos, éramos pibe. Sí. Y hoy en día él lo sigue haciendo, yo estoy de vacación acá en San Marcos hace 3 años, así que... Felices vacaciones, bien, no, buenísimo, merecidas, me gustan. Y bueno, cuando arranqué esto, primero lo llamé a Ari... Ari me dijo, loco, vamos en esa y ponemos los micros al costo. Así que 55.000 pesos salen los micros de allá de Buenos Aires, salen de Rodríguez, de Moreno, de Luján, 55.000 pesos al costo, algo que no existe desde Buenos Aires. Pero ya a San están llenos, Sierra. Así que... O sea, quedan 10 lugares todavía del segundo micro, así que al que se quiera sumar, se puede desde sumar. Desde Buenos Aires, la gente que se quiere sumar de Buenos Aires, podemos pasar, después podríamos decir algún sí, contacto, podemos alguien con quien hablar. Si se comunican conmigo, le paso el teléfono de Ari al toque. Ahora le pasamos el teléfono de Mauri, que te llame todo el mundo, que te estalle el teléfono de llamada. Ya me estalla el teléfono, así que quédate tranquilo. Me llaman los tatuadores, los artesanos, el sonidista, el del pelotero. Pero todo. Qué linda responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad que te excita, que te motiva a ser aún más responsable, ¿no? Hace 20 años que hago esto y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Genial. San Marcos es un pueblo que elegí para quedarme un rato largo, calculo. Es más, me lo voy a tatuar, me voy a hacer un duende en el evento y voy a decir Taipichi. Y el otro día un amigo me decía, pero te vas a poner el nombre, es un montón. Y pero capaz yo creo que es un montón, pero bueno. De viejo me voy a vivir a España, boludo, y para mí son momentos los tatuajes. Estoy lleno de tatuajes que me hacen acordar siempre un momento de mi vida. San Marcos como memento, sos como memento, como la película. Es un momento de mi vida y no sé, capaz que después vivo en España y me voy a acordar que vivía en San Marcos. Está bien. Nosotros nos vamos a acordar de que viviste en San Marcos y es que estás organizando un evento de rock, o sea que la hippiada la va a tener que rockear ahora, ¿no? Como... Sí, yo creo. Es raro, de repente tanto mucha movida de rock. Está bueno, un poco de tacha, ¿sabes? Yo que sé que hay un porcentaje de San Marcos que no está muy contento, pero bueno le pedimos permiso, le pedimos permiso de corazón. Total. Estamos trayendo un montón de familias. En el evento que yo organizo hace 20 años siempre hubo peloteros, siempre hubo metegoles. Familia, familia. Hasta el Maca Chivache se va a rescatar de que está la abuela de todos, el hijo de Pepe, todo. Y tiene que ser una fiesta familiar y popular. Total, así va a ser, y así va a ser. Y hay que, bueno, que... estabas diciendo sobre 20 años de haciendo este tipo de cosas. Sí, ¿no? Arranqué a los 19 años, mi vieja no me dejaba más. O sea que las cuentas me dan que tenés. 39, se le caía la sota, ¿no? Hoy me preguntaron la edad, me dio vergüenza decirlo. No, pero, estás perfecto. Ya después de los 30 no cobras, no cumplís más, ¿no? Son los nuevos 20. Claro, olvídate. Después de los 30 ya no cumplí más años, listo. Bueno, y estabas diciendo, ¿no? 20 años haciendo este tipo de producciones y, sí, sí. ¿Y por qué otra vez a meterte en esta? Todas estas responsabilidades que decimos. Desde que llegué a San Marcos, para mí es un pueblo muy rockero. Y le faltaba un poco de rock. Y le falta una vuelta de tuerca, digamos. Le falta una vueltita, le falta un poquito de rock. Un poco de aceite. A San Marcos, de corazón se lo digo. Totalmente igual, ¿eh? Porque primero este evento iba a ser 2 días, después terminó siendo 1, iban a tocar un montón de bandas. Mejor, más suprimido todo, ¿no? Como sí, más, más... Es más, me achicaron el trabajo. Yo iba a trabajar 2 días, ahora voy a laburar 1, imagínate, recopado. No, pero no es laburo, cuando uno hace lo que quiere y lo que le gusta, no es laburo. Bueno, y hablando de las bandas, vienen de San Luis, Tucumán, me estabas comentando. Sí, tengo... Estábamos escuchando ahora Peligroso... Peregrino Revoltoso, Peligroso, es mi amigo, el cantante es mi amigo Ari, el que organiza los dos micros de allá de Buenos Aires. Ok. Desde Tucumán viene una banda amiga también que se está organizando una traffic de 20, y desde San Luis viene una amiga Nadia con otra banda y también están organizando una traffic. Ya están todos ahí armaditos para la semana que viene. Perfecto. Arribar el 14... y aterrizar en San Marcos. Bien. Bueno, vamos a ver un malón de gente, ¿no? Me lo imagino así y medio de entrada, dos medio ricotero, todo por ahí, guitarra, mucha guitarra en el río. Una. Mucha nube. Por eso queremos pedir permiso nuevamente a todo el pueblo de San Marcos y que se queden tranquilos. Somos feos, pero somos buenos. Somos buenos, somos buena gente. Sí, sí, total. Tenemos un plan. Tenemos un plan. Y es traerle un poquito de rock al pueblo. Un poco de eso. Bueno, está muy buena la propuesta, la verdad que... Bien ahí, está bueno que hayas venido a contar un poco más de qué se trataba, porque la gente, como decís, tenía mucho miedo. Sí, sí, pará, yo por eso les van a venir gente rara, me decía. Claro, bueno, no sé qué pero se estás deben diciendo imaginar, vos. ¿Viste? Pero bueno, le repito que somos feos, pero somos buenos. Gente es toda rara. Gente de laburo, que se banca su movida, hace su aporte a la cultura. Por eso todas las bandas están pagando su viaje, ya hay 8 hosteles reservados, completos. Qué bueno, la gente del hostel debe estar muy contenta, muy agradecida también, ¿no? Sí. Lo que haga fuerza para que estas cosas ocurran, está bueno. Es la movida, los hosteles venían vacíos, así que llenar 8 hosteles de una de me una. Parece un montón de alegría, un montón de gratitud. De vibra. De nuestra parte también, ¿no? Sí. Porque yo siento que esto es recíproco, que nosotros si bien venimos a dar algo... también queremos agradecer lo que nos está brindando el pueblo de San Marcos, que es venir a presentar esta movida hermosa, familiar y cultural en un pueblo tan lindo, donde la gente va a poder venir, tirarse al río, llevarse un recuerdo hermoso de este lugar y promocionar también San Marcos Sierra en temporada baja, que es total, la idea de este evento, es el plan, que es en apoyo al pueblo en temporada baja. Y también un poquito de cultura de otros lados, de cómo se llama, como darle aire. No, las bandas están buenísimas todas, se lo digo yo, con 20 años de experiencia en rock. Las bandas están buenísimas, vengan a verlas. Hay un par de cositas más, hay un invitado sorpresa ahí con unos temas de una banda que va a salir, que va a tocar en diciembre. Opa, esa es primicia para la radio, no le contés a nadie. No le voy a contar a nadie, pero busquen en el opusito. Pero estamos organizando más o menos unas sorpresitas ahí para la gente que va a venir a buscar rock. Bien. Le vamos a dar lo mejor de lo mejor. Bien ahí. Bueno, entonces esto es el 14, ¿cuándo estaría ocurriendo todo este tipo de cosas? El 14. Sábado 14 de septiembre en el Estadio Gringo Cassini. Vamos a abrir las puertas a las 12 del mediodía. Vamos a alargar la primera banda a las 2 de la tarde. Sí. Y sin parar, a las 2 de la mañana va a tocar la última banda. Así que esperemos que se porten bien, que traigan un alimento, dice la propaganda. La idea de tener una entrada tan barata, porque la verdad que 3.500 pesos para un evento donde vas a meter a tu chico al pelotero todo el día, vas a tener metegol, la cerveza va a estar barata, va a estar todo barato para que la gente pueda disfrutarlo. es juntar alimentos, gente. Entonces es algo que no vamos a negociar, se lo avisamos del lado de la producción. El que no lleve su alimento se le va a cobrar 1,000 pesos más para comprar ese alimento, porque un paquete de fideo son 4 platos de comida y son 4 chicos que se quedan sin hambre, y nosotros al hambre no la negociamos. Esta movida también va para ahí, así que lo queríamos dejar claro nada más. Muy bien, bueno, sin más palabras, muchas gracias a Producciones Noche Vudú, muchas gracias Mauri, ahora volvemos, pasamos a un temita. Esperando, esperando. much. Eh, what up, no baby? You look good now, you carry. Long time I watch you, I'm a one chat to you. I go on like you know one chat to me. So what up, Dre? Tell him what the fuck I go on now. Creeping down the back street on D's. I got my Glock cock, cause niggas won't ease. No sooner as I said it, seems I got sweated by some nigga with a Tech 9 trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I'll make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being found on Greenleaf with the fucking heads cut off. Motherfucker, I'm Dre. So listen to the play-by-play, day-by-day. Rolling in my phone with 16 switches. And got sounds for the bitches, cocking all the riches. Got the hollow points for the snitches. So won't you just walk on by, cause I'm too hard to lift. And no, this ain't Aerosmith. It's the motherfucking D.R.E. from the CPT. On a robbing spree, a straight G. Hop back as I pop my top, you trip. I let the hollow points commence to pop, pop, pop, yeah. Cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot, cause I'm rolling in my 6'4". With all the niggas saying, just another motherfucking day for Dre, so I begin like this. No medallions, dreadlocks, or black fists. It's just that gangsta glare with gangsta raps. That gangsta shit makes the gangs a snaps. Word to the motherfucking streets. And word to these hype ass lyrics and dope beats that I hit you with, that I get you with as I groove in my four on D's. Hitting the switches, bitches relax while I get my proper swerve on. Bumping like a motherfucker, ready to get my serve on. But before I hit the dope spot, gotta get the chronic, the Remy Martin and my soda pop. Now I'm smelling like Indonesia. Bus stop full of fly bitches and skeezers. On my dick, cause my four won't hit. Pancake front and back, side to side and all that shit. So when I crawl, I comes correct. Now if your bitch in my shit, it's your bitch you check, nigga. Now let the Chevrolet slide as I dip and make a trip to the south side, yeah. Rolling in my 6'4". What all the bitches saying? San Marcos Rock, lejos, no es tan lejos cuando quieres llegar. Este 14 de septiembre en el Polideportivo Municipal Gringo Casino. Pelotero y metegol para los más chicos, tatuadores en vivo y feria de artesanos para los más grandes. Entrada 3.500 pesos más un alimento no perecedero. Menores de 14 años no abonan entrada. Organiza Noche Vudú Producciones a beneficio del Merendero de los Sauces. San Marcos Rock. Acá de fondo estamos escuchando a Traidores No, una de las bandas que va a tocar el 14 de septiembre en el Polideportivo. Y estamos en comunicación directa con una de las personas responsables. ¿No, Mauri? Estamos hablando con Martín. ¿Está Martín? ¿Sale Martín? Escuchamos muy muy bajito. Lo escuchamos bajito, Martín. A ver si podemos, estamos en un... Ahí está. Hola. Ahí te escuchamos. Hola, sí, ahí te estamos escuchando. Hola, mejor, estás buenas mejor. Buenas tardes a todos. Estamos bien. Bueno, me estás mejor, te sentís mejor. Sí, ¿cómo estamos? Buenísimo, hermano, ahí te estamos escuchando bien. Bueno, Martín, estábamos escuchando dale, un poco de Traidores, una banda, bueno, es tu banda, tengo entendido. Exactamente, somos una banda de acá del sur, de Tucumán. ¿De qué parte? De Concepción, precisamente. Un saludo a Concepción. ¿Cómo? Muchas gracias. No, sí, que una banda formada hace 9 años, con temas propios, con un segundo disco que está por salir ahora dentro de poquito, dentro de un par de meses, ya cuando volvamos de... ¿Ya tenemos nombre tenemos nombre del disco, como para ya tirarlo así ya, hace poquito? Ya, el primer disco se llama Sueños de Desvelos, lo pueden buscar en, por ¿Sueños de Desvelos? ¿Sueños de Desvelos? En YouTube sale Sueños de Desvelos. Exacto. Así sale, Sueño de Desvelos, de Traidores No. Bien, y vas a, y van a tocar alguno. Se va a llamar Presagio. Bien, y el otro, ¿cómo? Presagio. Presagio, el siguiente Presagio. Disco se llama Presagio. Van a tocar temas del primer disco, supongo. Y algunos nuevos. Sí, vamos a, sí, no, y vamos a hacer un par de temas del segundo, como para ir adelantando, que ya tenemos uno subido el año pasado, creo. Ajá. Y uno que lo estamos por subir ahora dentro de poco, y ya lo tenemos terminado. Así que queremos ir con algo nuevo también. Y bueno, van a presentar temas nuevos del disco que ya está saliendo. Digamos, van a tocar, van a brindarnos un show de canciones nuevas de parte de Traidores No. Bien ahí, está buenísima la idea. Yo tiro la, ¿cómo era? Sueño de Desvelo. Yo recomiendo. Buenísimo. Recomiendo a la gente de San Marcos ir escuchando el disco, ¿no? Así vamos coreando. Martín, contanos cómo se está preparando la banda allá de Tucumán para ¿cuánta San gente Marcos? Viene? Porque ¿cuántos son? Justamente hoy tenemos ensayo, así que saludos, mandale saludos, a decir que lo estamos esperando. Dale, sí, seguro que les digo. Vamos a ir definiendo el show y el tiempo, y bueno, ya tenemos seleccionadas más o menos las canciones, así que más que todo un repaso, pues ya lo tenemos armado casi todo, pero bueno, como para ir bien afiladitos, bien ahí, y bien. Bueno, y que salga hermoso. ¿A qué hora, ¿no? O sea, ¿a qué hora la idea piensa brindarlo un show lo más profesional posible? ¿A qué hora piensa salir Tucumán desde allá y a qué hora piensa llegar acá a San Marcos? Y creo que vamos a salir a las 2 de la mañana del sábado, para estar ahí tipo 10, más o menos, tranqui. Buenísimo. Che, ¿te puedo pedir unos caramelos de esos tucumanos? ¿Te podemos pedir cosas de Tucumán? Tengo una amiga de San Luis. Alfenique. Que me pidió lo mismo. Y bueno, ya somos, ¿ves? Tenés que... Ahí está. Que... Sí, sí. O tabletas, esa la de... La azúcar. Sí. Esa está tableta de caña azúcar. Claro, y palta. Las paltas de Tucumán son una gloria. Yo tengo caña de azúcar. Claro, trate un par de cañas de azúcar. Y bueno, nada, vamos dale, viendo, dale. Cómo la sorteamos, no sé. Sí, problema. Y así le vamos a pedir también cosas a las bandas, las distintas bandas, las distintas gente que traigan cosas para compartir. No es una mala idea, nosotros podemos hacer pizzeta, algunas empanadas. Un cruce cultural. Claro, totalmente. Bueno, los estamos esperando. Espero que venga mucha gente, que se porten bien, sobre todo. Eso es muy importante para nosotros. San Marcos dice que el rock por sí, ahí va a bardear, pero no. Pero nos estamos cuidando, somos pero, toda gente grande, gente de ¿cómo? Música. No. Nosotros somos muy tranqui y la verdad ahí. Que vamos a disfrutar. ¿Qué género? Justamente hace rato se acaban de ir unas amigas que van junto con nosotros. Nosotros vamos en una traffic de 15. 17 personas. Qué grande. Así que vamos a disfrutar el fin de semana, bueno, y a compartir con otras bandas, a conocer San Marcos, que parece un lugar mágico, la verdad. Precioso, precioso. Siempre estuvo en mis planes. Bien ahí. Así que sea genial. Van a ser muy bienvenidos. Y como te repito, queremos caramelos, queremos caña de azúcar, queremos palta, queremos buena música, buena vibra y gente linda. Sobre todo gente linda, amable. Y vamos a llevar responsables. A llevar de gente de bien. Y de calcos y algunas remeras, que otras cosas. Bueno, muy bueno. Se podrían sortear, ¿no? No, yo si me regalan una me la pongo el día de la fecha. Yo estoy pensando en la gente en sortearla y vos te la querés quedar para vos. Y porque me gusta, yo organizo eventos hace 20 años. Y te mereces una remera. No, colecciono bandas de todos lados. Tengo remera de bandas de todos lados. Está bueno, yo tenía una pero bueno. Buenísimo. Bueno, genial, Martín, entonces los estamos esperando y como te veníamos diciendo, esto es Traidores No. ¿A qué se debe el nombre de Traidores No? Una pregunta. Es una historia más larguita. Teníamos un montón de tiempo, ¿no? En una discusión con un amigo, alguien le dijo que él era un traidor y un buchón, y él le dijo que él había sido de todo, y él largó un prontuario bastante complicado. Claro. Era un tipo bastante pesado, y le dijo, yo fui de todo en la vida menos un buchón y un traidor. Muy bien. Y a mí me quedó ahí justo... Traidores no. Traidores no, sí, la verdad. Bueno. La verdad que me gustó, y bueno, y a todo el mundo le gusta el nombre, así que me parece... Sí, Traidores, ya lo estoy repitiendo, lo estoy coreando, ya me siento el 14... Hermano. Traidor... desde ya, de parte de Noche Vudú Producciones, gracias por traer rock de Tucumán para Córdoba, para compartir favor, con todo el pueblo de San Marcos. Es un placer enorme que nos hayas invitado. Es más, nos vemos en las horas de subirnos, viajar. Buenísimo. Y respirar esos aires hermosos. Así que, bueno, le mando un abrazo desde acá, de parte mía y de todos los chicos. Y bueno, que sea música, que sea rock and roll. Que sea rock. Todo, que la pasemos genial. Aguante, abrazo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Un abrazo para todos. Hola, pasamos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Martín desde Tucumán. Por lo que se escucha, viene cargado el asunto. Está tan contento los tucumanos. Bueno, tenés caramelos. Ah, vos le manqueaste de todo, no te importó nada. Caramelos. Hiciste una lista de cosas. Claro, caramelos, claro. Caramelos y palta, no es tan grave. Oh, no. Caramelos, palta, alfeñique. Buena onda. Caña de azúcar, trate caña de azúcar, le decía. Y un par de remeras. Bueno, ahora vamos a pasar un tema justamente de traidores, ¿puede ser? Que no recuerdo el nombre, pero espero que esté escuchando Martín, y para toda la gente de Tucumán, pasamos a traidores. Todavía no, los traidores. Mire. ¿Qué demonios? Se están apagando. Santo cielo. ¿Estamos al aire? ¿No estamos al aire entonces? Bueno, estamos al aire. Estamos al aire, sí, estamos en el aire. Que estamos distinto. En el aire. Y aprovecho la oportunidad para darle gracias al espacio de Ideas en el Aire, como todos los miércoles, a la señorita operadora. Tenemos un mensaje de Nadia amiga. De allá de San Luis. ¿Sabes que yo tengo una persona que tiene el mismo apellido? Pero amigo, cambia. No, amiga tengo un montón. Sí, Pablo ahí. Amigo. Qué loco, Nadia amiga. Bueno, Nadia amiga desde la ciudad, provincia de la Punta de San Luis. Bueno, vamos a escucharlo ahora, total, no tenemos mucho más que decir. Todavía no podemos escuchar porque está llegando de San Luis. Acá de San Luis, estamos con la banda, en eso estamos, así que nada. Hermano, te mando un abrazo enorme de acá de San Luis, estamos con la banda, en eso estamos, así que nada, quiero agradecerte, Mauri, especialmente a vos por el aguante que le haces al rock hace años, así que muchísimas gracias, gracias a la radio por estar pasando todo lo que va a ser el evento. Vámonos más, todas las partes del país, vamos a hacer el aguante allá. Bueno, muchas gracias, Nadia, pues, se están preparando, se prepara lindo, así que... Se prepara San Luis, se prepara Tucumán, se prepara Buenos Aires también, Ah, tenemos también algo de Buenos Aires, dijiste. Tenemos un amigo para llamar de Buenos Aires. Yo tengo algo que contar acá en un esfuerzo enorme de producción. O sea, tuvimos que dejar mucha plata porque, o sea, no, nos cobran a nosotros las entradas. Vamos a sortear dos entradas para el miércoles que viene. O sea, estamos pidiendo básicamente el nombre, DNI, ¿no? Para retirar en puerta. Para entrar, nombre, apellido, DNI, y están en, exactamente, no, serían como estar en lista, ¿no? Unas entradas, claramente. Bueno, esto sería para el miércoles que viene. Estamos ahora, vamos a hablar con la persona desde Buenos Aires. Hola Ari, ¿estás ahí? Pero hola, antes quiero decir hola. Una cosa. hola, sí, ¿cómo se llama? Ariel. Ari, ¿lo escuchás bien? ¿Cómo te va? Sí, los escucho bien a los dos ahí, ¿qué tal? Un gusto, Ariel. Ariel de... Ariel, ¿de qué banda estamos tachando? De Pellegrino. De Pellegrino. Como si fuese una especie de monje, pero revoltoso. Así como un monjecito medio falopero, una cosa así. Estamos buscando, ¿por qué dijo esa palabra? Qué buena onda. ¿Cómo viene preparándose Pellegrino para venir para casa al Marcos Rock? La verdad que bien, muy muy muy entusiasmado, loco. Queremos estar allá. La verdad, la movida que estás armando desde ahí. Súper ansioso, preparándonos con todas las ganas. Acá los pibes están, pero nada, de 10, esperando el momento, organizando previas, ¿viste? Ya quieren hacer asado, escalar montaña, ¿viste? Bueno, todo un playeo de los pibes, y bueno, nada, es fruto de la ansiedad. Ya veo que hay que tener cuidado al escalar montañas, y sobre todo la hora y las condiciones en que uno escala la montaña. ¿A qué hora tiene pensado salir Buenos Aires para llegar acá a San Marcos? Esa es una buena pregunta. ¿De noche? ¿Viajan de noche? ¿Cómo se viaja? Sí, viajamos, particularmente vamos a salir el viernes 13 de septiembre por la noche. ¿Viernes 13? ¿Cuáles son los puntos de salida, Ari? ¿De dónde sale? Mirá, y tenemos Morón, Moreno, San Miguel, Castelar, tenemos acá Panamericana y 197. Bueno, hay pibes que se sumaron de otros lugares, más del centro de Capital, Flores. Estamos haciendo un recorrido hermoso por Buenos Aires, todo el gran Buenos Aires, y se lo estamos trayendo a San Marcos. No sé si toda una caravana bonaerense que va para allá, ¿viste? Yo pensé que bien, bueno, pero espero que vengan con las ideas de portarse bien, sí, acá, y de esas cosas. En el pueblo, acá somos gente muy tranquila, ¿viste? Creo que con Ari tenemos un montón de ruta encima, sí, no es la primera vez que nos discriminan. Ya nos han discriminado otras veces, así que creo que en eso no una tenemos una vez estuvimos prófugos de la justicia por sacar de choclos de alguna plantación ahí, amiga, ¿viste? Entre buta y buta, pero bueno, una anécdota linda que ya se contará. Sí, bueno, éramos todos tan jóvenes en algún momento y necesitábamos comer. Nos gustaba comer el pochoclo. Ari, bueno, ¿viaja mucha familia arriba del micro? Sí, viene, bueno, por suerte se copó mucha gente, familia, chicos. La verdad que el ambiente va a ser muy lindo porque la gente va a celebrar una fiesta de rock, y aparte compartir un ámbito familiar entre amigos, viste, la previa que se vive siempre en los recitales. La verdad que van con un entusiasmo bárbaro desde acá para allá y nada, con la expectativa de pasar un fin de semana de 10, ¿no? Bueno. Muy buena onda. En el micro uno viene mi vieja, por favor, cuídamela, viene con 5 jubilados. Ah, mirá, viene mamá Mauri. Mamá sí, Mauri. No, viene. Mi vieja no se pierde una fiesta mía. Bien, mirá. Sin saber lo que es de familia. Claro. Viene, bueno, Ariel, más o menos, Ariel, ¿no? Sí. Contanos Ariel. Un poco de la banda, de a qué viene el nombre, cuánto hace que tocan, qué tocan, qué es lo que hacen, por lo que estuve escuchando es bastante rock. Pero bueno, si querés contarnos algo. Sí, ya te digo, somos una banda más de barrio por acá. Mari, bueno, ya nos conocemos, tenemos tenido un pasado ahí compartido. Ajá. La banda básicamente, ya te digo, hace rock, digamos, sencillo, o sea, que llegue, que exprese lo que decimos, ¿viste? Tenemos unos músicos que son una masa y después, bueno, la lírica que puedo llegar a tirar yo, que está siempre referida a unas cuestiones de vivencia que uno tiene, ¿no? Claro. La banda tiene más o menos, pongámosle 5 años de vida, digamos, porque se inició prepandemia, la pandemia medio que nos frenó un poquito, pero siempre el grupo de músicos amigos es de ahí de la zona, ¿viste? Entonces nuestro ámbito siempre está cercano, digamos. Y esto también fue una linda excusa como para seguir motivados en esto, enganchar el contacto con la gente, que siempre nos gusta. Y nada, hacemos esto porque nos encanta. Creo que es una motivación como para seguir haciendo cualquier otra cosa que se presente. ¿Viste? Y la banda vive eso, vivimos nosotros como una experiencia. Esta es una experiencia muy linda de ir para allá, para Córdoba, ¿viste? Y vivimos de eso, de cada nueva cosa que sea un desafío, una experiencia nueva. Y el nombre de la banda, mira, surge una cosa muy loca. En realidad, ya te digo, Peregrino Revoltoso tiene una mezcolanza entre dos cuestiones que son media distintas. Ser un peregrino implica ser un santo en un montón de cuestiones. Bueno, nosotros lo tomamos como un sacerdocio, el hecho de salir a rutear con amigos, viste, que sea eso, sea santo, que se mantenga ese símbolo puro de la amistad, viste. Y después Revoltoso, bueno, tiene que ver con que entre esas cuestiones siempre algo hay, viste, que tiene. Amén, hermano. Amén, hermano. Exactamente. Amén. El nombre del sagrado vino. O sea, acá hay un montón de vino, hay un montón de mieles. A ver, claro. ¿Y ustedes qué pueden llegar a traer? ¿Qué van a traer? Cuídate de Germán, no, que le está mangueando a todos. Yo necesito, capitán del espacio, por favor. A todos le está mangueando, claro, estos son de Buenos Aires. De Buenos Aires, hay un montón algo de la cosas. Que a mí en lo particular me pueden hacer muy feliz. Y una snipe, viste, doble costura, va de la salada, seguro. Muy bien. Una bueno. Frase que me quedó de Ari cuando lo llamé. Ari recién estaba contando que, bueno, cuando se me ocurrió esto, dije, voy a llamar al amigo más loco que tengo, fue Ariel. El segundo te rodea de mucha Ariel gente loca, me dijo, ¿eh? Yo pongo un micro al costo, y eso es lo que está pasando. Por eso hay ya casi 2 micros llenos, quedan 10 lugares del segundo micro para la gente que quiera venir de Buenos Aires. Y una frase que me quedó grabada de mi amigo, que lo conozco hace más de 20 años, que dijo, hermano, yo estoy en esta movida no es para estrellitas. Muy bien. Bueno, y para así finalizar... Que, gente, madre, hay que vivirla, loco. La verdad, yo, bueno, acoto un poquito más la tremenda movida que está armando Mauricio ahí, en un lugar, digamos, sabiendo de dónde viene él y que puede hacer esta movida. Él hizo un montón de movidas acá que fueron espectaculares. ¿Cómo te tiran flores? ¿Cómo te quieren, Mauri? No, tiene que ver con que uno conoce por ahí, que pateamos un montón de situaciones y uno ha visto cuestiones que él ha armado que fueron zarpadísimas, ¿viste? Entonces, es del palo de verdad, curte esto y vive de esto, o sea, lo disfruta. Sí, sí, acá en San Marcos lo estamos conociendo y la verdad que... Yo estaba de vacaciones y de repente me puse a trabajar, así que gracias. Estaba hermano. De vacaciones y de repente te pusiste a trabajar. Y todo esto sabe que laburo que es. Sí, claramente es un desgaste. Por eso gracias, hermano, acá te lo digo públicamente, gracias por sumarte a esta movida, gracias por hacer el aguante. Bueno, y para redondear, vamos a tener que ir redondeando porque los estamos despidiendo. Desde ya muchísimas gracias, Ariel, los estamos esperando acá en San Marcos. Muchas gracias también por aportar lo suyo, que es la música, el arte y siempre con respeto. Te saludamos y te esperamos la semana que viene, che. Muchas gracias por escuchar la radio también. Gracias a ustedes por el espacio, gracias a todos, digamos, por el lugar. Un abrazo y bueno, loco, la disfrutamos el fin de semana. Y de paso puedes escuchar la radio desde Buenos Aires, también estaría bueno, ya que estábamos a Radio Quilpo, por la 100.7. Bueno, muchas gracias, Ariel, hasta luego. Un abrazo, hermano. Chao. Y para despedirnos... Sigamos hablando. Bueno, no tiene ningún bache, no. No, claro, ningún bache. El bache parece 9 de julio, está lleno de baches. Escuchémonos un poco. Tenemos 2 entradas para sortear la semana que viene, el miércoles. Así que voy a pasar los números de teléfono. a ver si lo digo bien, 3549-475474, operadora, perfecto, lo repito para el que no escuchó, 3549-475474. Este, Radio Quilpo 100.7. Un saludo para mi amiga la negra que me dijo saludá ahí, negrita. Negra. Ahí voy a comer los fideos. No, sorrentino, sorrentino casero. Ahí caemos, negra. Ya compró el queso, me ya dijo. Ya vamos, tenés caramelos. Bueno, la idea sería la siguiente para la semana que viene. Necesitamos número de documento y nombre y una definición sobre la actualidad. Por ejemplo, actualidad económica mundial, yo diría Michael Jackson. O sea, necesito una frase así. O sea, a ver, ¿qué opinas del mundo, Rafael Acarra? Traca. Y queda en esa, ¿no? Esa es la historia. Es muy buena. Así que los espero, gracias, que salgan. Gracias por invitarme. Te robé el micrófono, hermano. Mañana, por cierto, hay yoga en Gira Mundo a partir de las 3 de la tarde. Por favor, vayan. Che, los miércoles y los viernes también están haciendo yoga en Alquimia Hostel. Así que los que se también quieran, vayan. Se tira, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir la línea de frente, a alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las puertas de la victoria, quisiera conocer.